Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más aquí en Enredando las Mañanas, arrancando la semana. Le damos la bienvenida con las noticias, la información y la agenda, como le tenemos ya acostumbrados a nuestra audiencia, de las distintas organizaciones sociales, la organización de la comunidad, los medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país, en este programa que llamamos Enredando las Mañanas, que está a cargo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, aquí estamos Romina Gómez, quien les habla, y los estaré y las estaré acompañando durante esta mañana de Enredando las Mañanas hasta las 12 del mediodía. Vamos a ir con información de todo el país. Vamos a estar en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, también desde La Rioja, con información de lo que fue aconteciendo durante los últimos días de la semana pasada y también durante el fin de semana, y algunas cosas que están ocurriendo en el día de hoy, en este lunes ya 9 de marzo. Les comento que Enredando las Mañanas se transmite desde Radio Voces La Rioja todos los lunes, los martes desde Radio La Colectiva de Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba de Córdoba, los jueves desde Radio La Retaguardia de Buenos Aires y los viernes de Radio La Caterva, también desde Buenos Aires. Los días feriados, en tanto, la tarea está a cargo de Radio La Negra desde El Bolsón. Y les comento que además este programa es retransmitido en diversos medios de todo el país, como son Radio Pueblo y Capoma en la provincia de Jujuy, Radio La Negra en El Bolsón, Río Negro, Radio Nehuenché en Chipoleti, también Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, también radios La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba y Radio Megafónica de la ciudad de Villa María, también en Córdoba. Bueno, este programa también se retransmite en otros medios como Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas Cordobesas, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, Radio FM Villa Jardín desde Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera desde la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, Radio La Bulla desde San Luis, Radio La Pujante en La Valle, Mendoza, Radio Voz La Rioja, Radio La Barriada de la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, también desde Buenos Aires. Este programa está también coproducido por compañeros y compañeras de la gráfica de la Red Nacional de Medios Alternativos, como son Red Eco Alternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata y El Grito del Sur, y además acompaña la producción y postproducción compañeros como Julia Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. les recordamos también que el programa pueden escucharlo a través de nuestra página en www.rnma.org.ar, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí pueden escuchar también en directo este programa todos los días, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, como así también pueden descargarlo en diferido, porque lo subimos grabado y al programa completo, y también en sus partes, alguna de las entrevistas por ahí, si les interesa, también están subidas allí en separado en la misma página. Así que los y las invitamos a que puedan visitar la página, porque además van a encontrar muchísima más información y productos a los que pueden acceder, elaborado por, como les decimos siempre, desde los medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. 6 minutos han pasado de la hora 10, nos vamos a ir, los invitamos desde aquí a un primer tema musical, los invitamos a escuchar El Cigarrito de Francesca Ancarola y enseguida volvemos. Voy a hacerme un cigarrito. ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí, ay, ay, no. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, botó la cola y recójala al que quiera. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de habara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Thank you.

enredando las mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que les recordamos, se emite a través de la página de la red en www.rnma.org.ar. Pueden descargar el programa completo y también pueden escucharlo en vivo y en directo. Y saludamos a gente que nos está escuchando en vivo y en directo desde La Rioja, la nube riojana, www.lanuberiojana.com, una nueva radio, en este caso en internet, que se suma a la retransmisión de Enredando las Mañanas. Así que saludamos allí a uno de los de quienes lleva adelante este emprendimiento, que es Osvaldo, un conocido amigo, así que saludos a él, y está retransmitiendo ya Enredando las Mañanas. Vamos a seguir con el tema de las mujeres y la realidad, por lo menos en lo que es en nuestro país. Recién escuchamos el testimonio de vecinos de Adrogué sobre una situación, una concreta situación de zona liberada en esa radio del conurbano bonaerense. Y bueno, queríamos contarles también que semanas atrás se presentó por parte de la Asociación Civil Casa del Encuentro, se presentaron los resultados del Observatorio de Femicidios en Argentina, que es una investigación que contiene a los femicidios en todo nuestro país y que han ocurrido, en este caso los del 2014, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Y han sido recopilados los mismos de agencias informativas como TELAM y DIN, y también de 120 diarios de distribución nacional y o provincial, así como el seguimiento de cada caso en los medios. Y les contamos que, bueno, los resultados de esta investigación realizada por la Asociación Civil Casa del Encuentro nos habla de unos 277 femicidios registrados en nuestro país en el 2014, vinculados de niñas y de mujeres y niñas vinculados. Se refiere a ver, Cami, vos me vas a corregir si lo digo mal, pero digo vinculados, tiene que ver con los femicidios. Son personas que están relacionadas familiarmente o muy conocidas o cercanas a las mujeres y a las niñas que justamente son asesinadas. De estos casos, 277 han ocurrido en el 2014, y en este marco se presentó nuevamente el anteproyecto de ley de privación de patria potestad del padre condenado por homicidio de los hijos en común con la víctima, el cual fue entregado semanas atrás a todos los bloques de ambas cámaras para su análisis y para el posible debate. Con este informe de investigación estamos solicitando, dice la Casa del Encuentro, y remarcando la necesidad de una existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidios, que dentro del Código Penal no se quite el agravante por violencia de género, y la reglamentación de los artículos pendientes de la Ley 26.485, incluidos en el Plan Nacional de Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Además, hay otros puntos también que viene reclamando la Casa del Encuentro, como es la creación de una comisión de seguimiento e información en el ámbito de las cámaras legislativas nacionales y provinciales, la apertura de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, tendiente a agilizar todo lo que son las denuncias y las causas específicas sobre violencia de género, garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en fueros civiles y penales de todo el país, entre otros puntos que tienen que ver directamente con el cotidiano del acceso a la justicia para las mujeres y para los niños y niñas que son víctimas de femicidios. Es necesario considerar, dice, a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. Solo así, de esta forma, se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata finaliza un comunicado de la Casa del Encuentro, donde hace públicos, bueno, estos números. Pueden ingresar a la página de la Asociación Civil, donde van a tener colgada el informe de este observatorio. Está justamente por el tipo de casos, si los casos habían sido denunciados previamente por violencia de género y que terminaron en femicidios, bueno, cómo se registraron esos casos en las comisarías, las provincias donde los casos son, digamos, la cantidad de casos son mayores, todo un informe muy completo que ha realizado este observatorio dependiente de la Casa del Encuentro. Bueno, y frente a esta problemática en la provincia de La Rioja, que no es ajena a la misma y de hecho que está denunciada como provincia parte de lo que se llama la ruta de la trata en nuestro país, las mujeres y hombres preocupados por este tema vienen organizando y han organizado, vienen organizándose en realidad hace ya un tiempo para poder poner, básicamente tratar de visibilizar como primer objetivo la realidad de la violencia de género y las consecuencias del machismo y el patriarcado, de las cuales muchas veces los hombres son conscientes y otras no tanto, al igual que las mujeres, pero que es una realidad que no podemos dejar de no podemos seguir obviándola, que no se trata solo de ciertas costumbres, sino que en muchos casos llevan a femicidios y a violentar a las mujeres, ya sea física, verbal, psicológica o laboralmente. Y frente a esta situación, este grupo de mujeres y de hombres han organizado para que se desarrolle durante el fin de semana pasado, el sábado 7 y domingo 8 de marzo, justamente para culminar en el marco del Día Internacional de la Mujer, el primer encuentro provincial de mujeres en la provincia de La Rioja, a la que gratamente tenemos que decir han asistido más de 60 personas, tanto hombres como mujeres, de distintos puntos de la provincia. Participaron compañeras de Chilecito, Famatina, Nonogasta, toda la zona del oeste, Villa Unión, también de los Llanos Riojanos, compañeras y compañeros de Chamical, y también han venido de otras provincias como Catamarca a participar del encuentro. El encuentro se desarrolló durante el sábado, básicamente con una serie de talleres, luego por la tarde se realizó un encuentro artístico cultural y de esparcimiento en una plaza barrial aquí en la capital riojana, y continuó el domingo con la exposición de las conclusiones y el plenario de los talleres por la mañana, y por la tarde finalmente, bueno, fue la emotiva marcha que vivimos ayer en el Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, una de nuestras compañeras que nos está operando hoy en este programa, Camila Carrión, que estuvo con mucho a cargo de este encuentro, o participando en mucho de este encuentro, para contarnos un poquito, aunque sea algunos detalles de las conclusiones que como parte de la organización han visto como más interesantes o resaltantes para contar. Bueno, hola Romy, buenos días a todos y a todas. Y sí, el encuentro la verdad que superó las expectativas totalmente, porque de algún modo, por ser el primero, queríamos, era como una especie de diagnóstico, como decíamos ahí desde la organización, de saber, digamos, cuáles eran las temáticas, lo que las mujeres por ahí estaban más necesitadas de contar, de decir o de que trabajemos, y sirvió un poco para eso. Pero uno de los objetivos también del encuentro era saber quiénes éramos estas mujeres que venimos trabajando ya en los distintos puntos de la provincia, que y no a veces necesariamente en la cuestión puntual de género, sino a través de otras actividades. Mujeres que trabajan, bueno, o que son docentes, que se juntan y hacen distintas actividades en una de las ciudades, por ejemplo, en un pueblo, y que tienen la necesidad de contar cómo es lo que está pasando, y a través de este encuentro nos pudimos debatir y pudimos buscar esos puntos en común. Esto que decías, que a veces no nos damos cuenta hasta que charlamos también con el otro y la otra, y creo que eso, en ese sentido, se generó y se pudo sacar como en limpio de que todas las mujeres pudimos hablar y contar. Otro detalle que estaba muy bueno que vos dijiste, que también superó nuestras expectativas, que nosotros pusimos como un espacio, el de los varones antipatriarcales, dos compañeros que están dentro del Frente Riojano Antipatriarcal han estado llevando adelante el taller, y la verdad que fueron muchos varones, y las conclusiones que ellos dieron en el plenario también fueron como muy... fue muy gratificante ver que los compañeros, ellos también se dan cuenta de que no tienen que acompañar la lucha contra el patriarcado que llevamos adelante las mujeres, sino que ellos son parte de esa lucha y se hacen responsables de ese lado. Entonces eso fue muy, muy bueno. Y alguna de las conclusiones en general fue la importancia de trabajar en red, en el sentido de que estemos todas, sabemos quiénes somos, nos vimos las caras, tomamos nuestros datos, y trabajar en conjunto y en red. Todas eran las preguntas. Por un lado, quería contarte que se hizo mucha referencia a la radio, uh-huh, a Radio Voces, también como una especie de nexo, porque a través de la radio nos replican en algunos lugares, o que nosotros llamamos con algunos de estos gentes que nos dan las notas, nos hacen los corresponsales populares de modo, que decían o sobre algunas luchas que por ahí no se conocen, que llevan adelante las mujeres, por ejemplo, ahora el sector de salud, que están las mujeres, las trabajadoras precarizadas, que otra se ha enterado en otro lado a través de esa nota, de esa comunicación. Entonces, como de esa información, como un nexo muy importante la radio. Se mencionó varias veces de radio, la radio, el papel de poder conectarnos entre los distintos puntos de la provincia. Eso era, me parece que era muy bueno rescatar, y además del contacto a través de otras actividades. Y como último, también se planteó la cuestión de que era el primer encuentro de mujeres en La Rioja, primer encuentro provincial, perdón, de mujeres. Ya se planteó de que sea regional, porque tuvimos compañeras de Catamarca que planteaban que es una sociedad totalmente igual, somos iguales en cuanto a la conformación, digamos, por la zona. Entonces, uh-huh, se planteaba extenderlo, hacerlo regional. Y por ahí ya y no esperar hasta el año que viene, también escuchábamos, de hacerlo más seguido. De hacer más seguido, sí, encuentros. En todo caso, por ahí escuché que hablaban de promover especies de foros o lugares de debate, más allá de las acciones concretas. Por el tiempo, por ser inexpertas también en cuanto a la organización, nos quedamos muy cortas con el plenario, por ejemplo, con los tiempos en el que se sacara un plan de lucha concreto. Sí, un par de acciones, hubo casos, digamos, dentro de los talleres, se presentaron unos casos muy muy complejos, como una denuncia de trata, ahora que ustedes hablaban, uh-huh, aquí en La Rioja. Uh-huh. Entonces, como acción primera dentro de la reacción directa que tuvimos las mujeres, y a partir del taller de derechos humanos, donde se trabajó esto, de acompañar este caso, hacer la denuncia y de seguir a esta compañera que está en esa situación, digamos, uh-huh, como acción directa.

Bueno, queríamos comentarles dos cosas antes de cerrar el programa. Por un lado, que este jueves a las 19 horas se va a estar desde la provincia de La Rioja. Madres del Dolor están convocando porque se cumplen 9 años del asesinato de Roberto Agüero, un joven que fue asesinado por la espalda por un policía cuando se encontraba de civil, además sin el uniforme. Hace 9 años Roberto fue asesinado y hoy todavía ese policía está libre. Casación recibió la denuncia de la familia frente a la última resolución judicial que le permitió la libertad de este policía, y este jueves se va a marchar entonces en memoria de Roberto Agüero y para seguir pidiendo justicia. Por otro lado, se cumple 1 mes de el asesinato, el femicidio de Romina Ríos, así que también se va a estar acompañando entonces el pedido de justicia de las dos familias este jueves a las 19 horas. Y por otro lado, contarles también información en el marco de los juicios que se están desarrollando en la provincia de La Rioja para conocer los culpables del asesinato de los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. Contarles que el 18 ya comenzaron los alegatos en el marco de este juicio, y el día 18 de marzo a las 9:30 horas se va a conocer el veredicto, así que también seguramente vamos a estar informando en vivo y en directo ese día desde Enredando las Mañanas. A quien le toque el 18 estaremos con esa información. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir hasta mañana a partir de las 10 de la mañana en Enredando las Mañanas. Nos vamos a ir desde la colectiva. Mañana transmitiremos el programa y recuerde que puede descargar completo el programa o alguna de las entrevistas en www.rnma.org.ar, y también, por supuesto, escuchar el programa en vivo y en directo desde la radio de la red. Nos despedimos entonces, hasta mañana.